Aquí y ahora, Sergio Gallardo. Arroba Sergio a las 9. We'll be right back. Everybody have fun this morning. Everybody have fun right now. Everybody have fun right now. Buenos días. Esta es Vox FM 94.5. Soy Sergio Gallardo. Llegando al mundo gracias a www.voxfm.com. Estamos en 1900 ayer, en una emisión en la que tendremos que hablar, porque se nos olvidó la semana pasada, de Demis Roussos, un poquito de homenaje en su memoria. Además de eso, también estaremos acordándonos de Del Shannon, del día que se inauguró con unos shows sensacionales en Nueva York, el grupo Led Zeppelin. Además, estaremos también teniendo como invitado especial para hoy a nuestro querido amigo. ¡Ah, sí, lo oyen a lo lejos! ¿Verdad? ¡Oigan, oigan, oigan! Vamos a acercarlo más. ¡Pam, pam, pam, pam, pam! Nuestro querido amigo Filo Páez. Y aquí descontrol total porque he perdido un piriche. A ver si es este. Me cambiaron las. Uy, qué bien. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, damas y caballeros. Hoy, a ver. A ver si. Sí, hoy sí, a ver, a ver. Vamos, rumberos, que la rumba. Ya va a empezar. Pues fíjense que no. Fíjense que no. Estamos teniendo grandes problemas con una pita que no sirve. Y entonces. ¡Ay, sí! ¡Ya sirvió! ¡Gajes del oficio! Reitero, hoy tendremos como invitado especial a Tilo Pais y su percusión. Llegado especialmente desde el Canadá para 1900 ayer. Ya bien. Vamos a contarles también lo sucedido un día como hoy. Decía adiós Max Johar. ¿Quién era este? Ajá. Woodstock no hubiese sido posible sin él. qué piquetes, ¿ah? Recordando que en el año de 1973, en un día como hoy, Max Jogart se murió de un ataque al corazón. ¿Quién era Max Jogart? Era un señor que cuando murió tenía 53 años y él fue quien rentó una granja lechera. Sí, era una granja lechera. ¿Y para qué la rentó? Pues para que allí se llevase a cabo un festival que había sido ninguneado y nadie lo quería tener. Y allí fue el Festival de Woodstock. En la finca del tal Max Jogart, que en el 73, a la joven edad de 53 años, se murió. Ataque al corazón. Woodstock. Agosto 15 hasta el agosto 18, año de como de una cosa saltamos a otra, definitivamente. Todo empezó con la percusión de Tilo Pais. Si hablamos de Tilo, no podemos dejar de pensar en Santana. Al pensar en Santana, Max Jogart, que se murió un día como hoy a los 53 años y que prestó su finquita, ahora convertida en un centro comercial, para que un montón de gente fuesen a celebrar los 3 días de paz y amor y música. Woodstock. Y allí estuvo Alvin Lee y sus increíbles dedos, comandando a su grupo 10 Years After. Go home. Go home, my baby. Go home, my baby. My baby, ship my baby ride. My baby, ship my baby ride. Baby, I feel so good tonight. Go home to my baby. I go home now to my baby. Oh, baby, hunt you, she my wife. Baby, don't go. Baby, don't go. Baby, don't go. Baby, don't go. Baby, me no more. Man, you hate me so. I love my baby with red dress on. I love my baby with red dress on. I'm gonna shake it all out, darling. I'm gonna have fun. Woo! Oh, babe, I love that way you walk. Yeah. One more month, too far to show. Need to get around on that go-cat, go-cat, step on my blue suede shoe. Make it to the family off my blue suede shoe. Back that up, down the front. When she fired my bed that night, I got a woman mean as she can be. Come down my pants, it's all more appealing to me. Yeah, coming on a baby, whole lot of shaking going on. Coming on a baby, whole lot of shaking going on. When we get, whole lot of shaking going on. Man, shake it, baby, shake. Well, shake it, baby, shake. Shake it, baby, shake. Shake it, baby, shake. Well, love me, baby, I love when walk to me go. Oh, oh, oh, yeah. Oh, yeah. Oh, babe, I love that way you walk. How, oh, oh, how, oh, how, oh, how. Oh, how, oh, how, how. I'll see you right now. Knock off your feet. Oh, baby, I got a crave. Yeah, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. Wow! Oh, oh, oh, oh. I love you, baby. God, that news I do. I love you, baby. Like God knows I do. Take your love and baby one more time. Oh, you the stomp. You the stomp. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, baby. Oh, baby, baby, baby, baby. Yeah, yeah, yeah. Oh, do that, baby, I'm doing that one more time. Yeah, baby, I'm going home. I'm going home. I'm going home. Whoa. I did my baby, I'm doing that one more time. Yeah, yeah, could I go home? She my baby.